Hola, soy Leo y quiero mandar un saludo a toda la gente linda de Chile y muchísimas gracias por su apoyo.